he remitido, no me han contestado nada. Dos cartas he remitido, no me han contestado nada. Mi negra me echó en olvido, cosa que yo no pensaba. Mi negra me echó en olvido, cosa que yo no pensaba. Naferito le puede perjudicar, la demora de Naferito le puede perjudicar. Piensa que su clavelito pronto lo puede olvidar, piensa que su clavelito pronto lo puede olvidar.